Le gustan los autos al piso. Le gusta bajar al piso. Ella no quiere pedir permiso. Solo quiere cache, cache, cache, cache, cache, cacheteo. Cacheteo, cacheteo, teo. Mami, te perreo hasta que rompemos el suelo. Cacheteo, cacheteo, cacheteo, teo. Mami, te perreo hasta que rompemos el suelo. Cache pa' su culo y cachetazo pa' los giles. Le damos lo oscuro pa' que su novio no mire. Como en otra liga, no importa con qué nos tire. Sabe que yo cache, cache, cache, cache, cache. Cacheteo a su señora. Escucha mi cribillo y se enamora. Me manda mensaje y yo le caigo cualquier hora. La vas a buscar, ella sabe que estamos en todo. Quiere fumar y fumar y salir de joda. Oa, ella se moja toda. Oa, las amigas la traen toda. Oa, esa adicta al perreo. Eso veo. Porque quiere cacheteo, cacheteo, cacheteo, teo. Mami, te perreo, te perreo, te perreo, reo. Mami, cacheteo, cacheteo, cacheteo, teo. Mami, te perreo, te perreo, te perreo. Yeah, yeah, yeah. Me está guacha. Tu pussy en el party anda borracha. Cuando perrea se le rompe la bombacha. Ya la ha prohibido por el Facebook, lo se cracha. Yeah. Pa'l piso, pa'l piso. Ay, mami, ese booty es un hechizo. Si me dieras una chance, garantizo que te hago segurito de un mellizo. Soy un rapero que le gusta el pariseo. Que tu novio no moleste, que lo vemos feo. Mueve ese booty en el Alfa Romeo. Quiere una aventura y que sea su Romeo. Pariseo, pariseo, pariseo. Meta fumeteo, fumeteo, fumeteo. Vamos al pariseo, pariseo, pariseo. Meta fumeteo, fumeteo, fumeteo. Cacheteo, cacheteo, cacheteo, teo. Mami, te perreo, hasta que rompemos el suelo. Cacheteo, cacheteo, cacheteo, teo. Mami, te perreo, hasta que rompemos el suelo. Yeah, yeah, yeah. Legitimacy, baby. J Master Mix 24K Estudio. Pa' que lo perren. Y ya tú sabes.